Ella es oro, nunca bronce. Siempre llama tarde. Tiene lleno el closet. Ya no puede roncarle. Desnuda ella me baila cuando escucha el reggaetón. Parece europeo, otro flow. Ella anda conmigo y sin pante. Chingamos donde sea infragante. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Ella anda conmigo sin panty. Chingamos donde sea infragante. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Le gustan los villanos, no los trillis, quiero un capó. Tú me dices si nos fugamos por le bajo a los flow chapos. A la milla por el túnel que mando bajo arrebato. Y si partimos ahí, está aquí me lo saco y te mato. Pero ya, ya. Ahí no tienes pa' que trabaje. Porque se te haga placentero el viaje. Brinca pa' aquí, ponte salvaje. Que ahora es que le vamos a meter. Ella anda conmigo sin panty, chingamos donde sea infraganti. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Ella anda conmigo y sin panty, chingamos donde sea infraganti. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Un día se lo hice sushi, le jodí la pussy. Le gustan los caros, todas las marcas son exclusive. Dice que me ama y me siento confuso. Y ella solo chinga eso y con mayordomo y jacuzzi. Es que ella es cara como Mozart en la para. Y antes de salir más de una hora se prepara. Le gusta que le meta y la azote con la vara. Las migas están hechas ni con eso se comparan. Y si me envuelvo, ay, termino jodido porque tú me gustas. Pero eres el infierno, como verano en invierno. Ay, si me envuelvo, yo termino jodido porque tú me gustas, pero eres el infierno. Como verano en invierno, yeah. Ella anda conmigo y sin pante. Chingamos donde sea infragante. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Ella anda conmigo sin pante. Chingamos donde sea infragante. Le gustan los cantantes y maleantes. Un día se lo hago sucio y al otro romante. Nio García, Flor la Mueve, El Dragón, Sound, Shadow Towers, Golden, Indica Wise.